Panamericana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, demes y caballeres. Estamos aquí en compañía de la inefable, colorida y siempre luminosa Nati Ponce, que me deja las puertas prendidas, las puertas abiertas. Estoy viendo cerrando puerta puertas. ¿Y usted no siente el frío, Nati? No. Bueno, esto es Feria Americana, quería decirle. Otra vez me abrieron la puerta. Yo sé que las ferias son al aire libre y sí, que el feriante es una persona encurtida, pero es una metáfora. ¿Ah, sí? Esto es un programa de radio. Decimos Feria Americana por la diversidad de la información cultural que manejamos, lo cual no quiere decir que no nos esté muriendo de frío mientras tanto. Pero yo dejé abierto porque digo, hay un poquito de sol, que entre un poco el sol. Pero el sol ese no calienta, está en 2. ¿No? Póngalo en 8. Bueno, pero el sol del invierno es así. La encina falta un mes para la primavera, diría Crónica. El problema es que sí, el problema, ¿sabe cuál es? Que esta radio está llena de gente joven y desaprensiva. Claro, usted ya pasó la línea. No, yo pasé todas las líneas, volví, me enredé, me enrosqué en la línea, me caí, me levanté. Pero además, hace frío. Ah, bueno. ¿No se dio cuenta que hace frío? Pero yo trato de ponerle onda y digo, no hace frío y abro todo. ¿Y mi casa está todo abierto. ¿Usted se dio cuenta de otra mala suerte que tenemos los argentinos? ¿Qué otra mala suerte? En plena era del calentamiento global, sí, desapareció el veranito de San Juan. Desapareció, porque para esta época siempre. Para mi cumpleaños siempre hay veranito de San Juan y este año no hubo veranito de San Juan. Se lo llevaron a San Juan de nuevo. Se llevaron las tradiciones. Todos se llevaron. ¿A dónde se lo llevaron? Se lo abandonaron todo. Hasta el veranito de San Juan. Hasta el veranito de San Juan. Entonces hace frío y acá los jóvenes se prenden el pucho y lo fuman. No es que se van a fumar afuera, no, yo fumé afuera, ojo. De chusmas, se perderían, no sé qué. Entonces prenden el pucho, abren el ventanal y se acodan en el ventanal y adentro quedamos azules de frío. Sí, usted ya tuvo un reclamo ahí el otro día en la asamblea. Yo a los gritos más que un reclamo. ¿Quiere fumar? Fume afuera, le decía. Claro, yo no estoy en contra del que fuma. No está en condiciones de sentir frío. Bueno. Digamos que esta fue la editorial, ¿tengo frío? No, hay otra editorial. Ah, la editorial, sí. ¿Con qué tiene que ver la editorial? Dígame, Nati Ponce. Tiene que ver con todo este tema del dólar, la plata. Pero primero escuchemos un tema. Vamos. Que va a ejemplificar nuestro sentir hacia la vida, hacia el camino. Vamos hacia a escucharlo. El amor, hacia todo. Vamos. Hacia frío. Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito y el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. Qué linda canción esta, Nati. Esta me la cantaba mi mamá cuando era chiquito. Es viejísima. Sí, claro. Mi mamá tiene 85 años, yo tengo 54 que cumplí este domingo, ¿sabes? Sí, lo sé. Lo sabía, ¿no? Sí, yo me fui a festejar a Mar del Claro, Plata. Claro, usted no estaba. No. Porque se fue ahí a vagabundear. A Mar del Plata a festejar por su cumpleaños. ¿Y se fue solita? No. ¿Ah, no? No me fue. ¿Con quién se fue? ¿Con alguna amiga, la hermana, una cuñada? No, con alguien. ¿Con alguien? Con alguien, sí. Tres con alguien, con alguien. Con un muchacho. Ay, mire, con un muchacho joven. Joven, sí, como yo. Más o menos, entonces. No, bueno, digamos, más joven que usted, seguro. Pero más joven que yo cualquiera. O sea, esa broma ya no corre conmigo. Mi próxima decena son los 60. Está bien. Con lo cual ya no peleo por la juventud. La juventud es o no es, ¿entiendes? Sí, esa es la cuestión. Tómese el mate. ¿Y dónde lo conoció? ¿En algún Solos y Solas por ahí? No, acá en la radio. Porque veo que los Solos y Solas no, gente de 30 años que no ha logrado consolidar una pareja. Sí, pero no me hubiera notado en esas cosas. ¿No? No. Se liga lindo, ¿eh? Sí, pero no, lo pude conocer en el aire libre aquí en la radio. ¿Dónde va a saltar la rana? Bueno, nuestro editorial de hoy, vamos a ponernos en programa. Vamos serio. A ponernos en programa. Estamos serio. Escuchando el trío de los Panchos, El Vagabundo. ¿Qué importa? Quiero que me des tu amor. Bueno. Sí. ¿Qué hago con el dólar del elefantito? Porque con Nati Ponce acá no somos ajenos a la problemática económica del país y como los dos tenemos un elefantito de esos que lleva un dólar enrollado claro. en la trompita. Lo querés agarrar y gastarlo. No, que, claro, ¿conviene en este momento cambiar el dólar del elefantito? Sí. ¿O conviene, por ejemplo, y uno se compra un paquete de arroz, alcanza? Un paquete de arroz. Y si compra ese, el ave de oro. Sí, ave de oro. ¿Eh? Sí, el gallo oro. El gallo de oro, dígalo. ¿Sí? ¿Quién le bueno, nosotros? Si compra el gallo oro no le alcanza, porque está a 85 pesos. Bueno, pero pone 25 pesos más. Bueno, sí. ¿Cuánto lo vende? ¿Cuánto sí, bueno, vende pero no dólar? Vas a gastar el dólar del elefantito para meter arriba unos le pesos. Le doy 45 pesos por su dólar. No, se lo doy ahora, no, lo tengo no acá quiero, en el no bolsillo. Quiero. ¿Quiere verlo? No, prefiero que la tradición de que el elefante... Especuladora. Trae plata, supuestamente. Bueno, sí, lo pero tiene que poner de culito. ¿De culito a dónde? Sí, a la puerta. ¿A la puerta con el dolarito enrollado? Sí. Mire usted. No lo gaste, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos con el dólar del elefantito? ¿Cómo invertimos ese dólar? Eso es lo que quiero saber. Bueno, ¿hoy cuánto está el dólar? Hay que saber, porque vio que va oscilando entre 50 un... 50 y pico. 57, 58. Bueno, me compro un... El Alberto lo tiene ahí con los bigotes, lo tiene agarrado. Me compro un delineador lápiz que está barato ahí en Liniers. ¿Y en el rubro golosinas qué tenemos por ese precio? Y por ese precio te podés comprar dos alfajores baratos. De los de marca barata. Sí. Porque si te querés comprar uno de esos del Jorge, ya no te alcanza. ¿Qué pasó con las marcas? Está entre el 30 y el 35. No, tengo miedo de decir Jorgito y que me venga y me cobren. Mire, todo esto viene por una cosa que iba a ir para las Nati Noticias, pero vamos a adelantar que en Ibiza un hombre paseó a una mujer desnuda arriba de su Ferrari roja y lo escracharon. Y ahí fue la pregunta que yo me hice. ¿Cómo fue eso? ¿Sos tarado porque tenés plata o tenés plata porque sos tarado? Eso es lo que yo digo. No, porque hablábamos también de cómo se llamaba este Garfunkel, el que se sacó la foto con Labanucci. Sí. Que mató un león. Ay, y sí, se sacó la foto con el fusil fumando el habano. Y después se sabe que uno paga $20,000 o $30,000 y agarran a un pobre león, lo drogan un poco y te lo dejan ahí, te calzan el rifle al hombro y te dicen apriete. Y vos tirás y cazaste un león. Y te sacan la foto como triunfante. Y te sacan la foto como machote, hasta te ponen la novia con shortcito, creo. Un tarado. $30,000. Un tarado. Alguien que ha manejado medios, ¿no se supone que debería tener un poco más de cerebro que para pensar que es más macho porque mata un animal y se saca una foto al lado de su hembra fumando un habano con el rifle en la mano? ¿Se puede ser tan retrógrado y tener tanta plata? ¿O se tiene tanta plata porque se es tan retrógrado? Por eso digo que, a ver, me gustaría que me den toda esa plata y fijarme si me vuelvo tarada. Claro. O sea, estaría bueno que me den para hacer el experimento nada más. Recién venía escuchando en la radio lo que están haciendo en Brasil, que están quemando... la parte más virgen de la Amazonia, o sea, un lugar donde ni se termina de conocer la flora y la fauna que hay, donde hay comunidades indígenas que no han tenido contacto con la civilización, o sea, un tesoro de la humanidad, y la están incendiando porque Bolsonaro dice que la Amazonia tiene que ser como Japón, industrializada, organizada y explotada. Y está apoyado por el sector agropecuario de Brasil, que es muy poderoso, el que es rico en Brasil es rico. Y uno dice, pero ¿no te das cuenta lo que estás haciendo? Es que no les importa. Yo creo que ya tener plata, además de tarado, te hace impune. Entonces vos haces y deshaces porque tenés poder, porque la plata te da poder y así. Pero además, bueno, a mí me hace acordar a... Tolstoy, yo siempre digo que hay que leer La Guerra y la Paz, ¿no? Tolstoy habla del zar de Rusia y de Napoleón y dice, mentira que el estadista es un hombre elegido. Lo que sucede es que los grupos humanos entran como en una psicosis colectiva, callada, latente, y de pronto el más tarado de todos sale para arriba, emerge, y ese es el líder. Y así él explica los Napoleón, los Hitler, los zares de Rusia, ni en este caso los Bolsonaro. Y sí. Fíjese que hay pocos líderes buenos. Los podemos contar a Gandhi, la madre Teresa de Calcuta. Sí, pero ¿cómo terminaron? Pero claro. Tuvieron también, una vida terrible una también. Una vida bastante complicada. El líder es siempre como el monigote de una sociedad, que aparece y dice, vamos para allá, y todos lo siguen. Sí. Así que bueno, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que si tenés plata sos un tarado. Se lo resumo en tres palabras, es un quilombo. Vamos a un tema para el favor. ¿Qué se oye? Y esto es, ¿se acuerda que la vez pasada pusimos que siga el corso sí. por la mosquita Belén? Esta sí. chica que va a venir en septiembre, que la descubrimos, que es de qué murga. Ay, me hizo olvidar ahora. De Villa Crespo. Sí, los movedizos de Villa Crespo, ahí está. Los movedizos. Y le estamos al acecho a la mosquita. Estamos le ahí estamos buscándola. Estamos teniendo telaraña para que caiga. Le estamos siguiendo el paso. Y cuando yo hice el contacto, me pasó para que viera el video y escuchara este tema que se llama Mujer que te zumba. Zumba el tango, no zumba pa' no dormir. La yumba de las estrellas, la noche de trasnochar. Te alumbra de notas negras, te inunda de roja bunda. Entre rosos atorantes, desalumbra un trueno pa' no morir. Mujer que te zumba el tango, lo zumba pa' no dormir. Belleza pura, baldosas de cosas viejas, dejando espumas a repicar. Con fuego y con elegancia, tensa los parches para latir. Mujer que baila candombe, lo baila para insistir. Consigna de esta semana, Nati Ponce. Míreme, a ver. Lo miro. Qué faroles le han tocado, ¿eh? ¿Vio? Dígame una cosa. Usted que tiene esos ojos. Sí. Y ese flequillo que anuncia que sigue la ola de frío. Sí. No, está blanco el flequillo. Está blanco directamente. Está nevado. Dígame. Bueno, después, si quiere, le puedo hacer un adelanto para la tintura. No, pero no es por plata, es por paja. ¡Apa! Bueno, por cansancio, fiaca. No, le ponemos los sinónimos. Sí, sí, mejor. Dígame, Nati Ponce, ¿con qué personaje histórico le gustaría tener un encuentro? Un encuentro, se entiende, un desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Un encuentro. Un claro, encuentro llevarlo un encuentro a algún intelectual, lado. ¿No? Claro. No, bueno, cada uno elige. Capaz que, no sé, digo, está bueno el tincho y me voy con San Martín. A está bueno telo. Tincho, le va a decir el tincho. Vamos, tincho, le va a decir el otro con el sable, con el caballo. ¿Se imagina este metiéndose no al telo con San Martín, con el uniforme, con el sable sí, corvo? No, dicen que eso. Tenía el sable corvo. Por eso, no, metiéndome un telo con un... No, nos estamos enberenjenando. Pero no, bueno. ¿Cómo lo sube al ascensor? Se le va a retobar ahí, ¿eh? Y está medio complicado con el tema de traer a alguien de esa época a los ascensores, a la calle, ¿no? Tiene, ya de tiene que sí. viajar usted al pasado. Tengo que viajar al pasado. Se pone el miriñaque ahí encima del flequillo. ¿Cómo es que se llama el coso ese que va arriba de la cabeza? El peinete. Bueno, ahora con el lenguaje inclusivo es un peinete. Bueno, el peinete. Hagamos las cosas como son. Bueno, ¿con qué personaje le gustaría usted? Con San Martín. ¿Con San Martín? Sí, me gustaría charlar un poco y contarle que... basurarlo a Macri, decirle, ¿no sabes que este boludo le pidió perdón a los españoles? ¿Vos te das cuenta que hiciste todo al pedo? ¿Así lo va a tutear de entrada? Sí, de una. Y lo voy a hacer. Que se vuelva a su tiempo mal. Porque se va a volver mal si yo le cuento todo. Ay, esto. ¿Por qué le desea que se vuelva mal? Y pues se va a volver mal si yo le cuento todo esto que hizo Macri, ¿no? Es cierto, es verdad. Pero yo se lo cuento para que sepa de que hizo las cosas al pedo. Que viene un boludo con plata y te destruye todo a los dos minutos. Claro, exactamente. ¿Pasa eso o no pasa eso? Cualquiera, ¿no? De los patriotas de nuestra independencia, de los buenos patriotas, hablamos de San Martín, Castelli, Belgrano. Es objetivo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo digo desde mi lugar, desde mi espectro ideológico, digamos. Sí, sí. Yo creo que sería una conversación interesante. Cómo se inventa un país del medio del barro y se funda una patria. Y se reza para que no caiga cuando ya tiene todo el pillaje ahí subido encima del hombro, tratando de quedarse con lo mejor y quedándoselo para peor de... Le pediría un par de consejos. ¿Qué le preguntaría? No, le diría cómo, por ejemplo, si él pudo liberar un país... Tres. Bueno, un país, dos, tres. Argentina, Chile y Perú. Bueno, si él pudo liberar países, sí, me acuerdo, pero estoy hablando y usted no me escucha, usted está para corregirme acá, ¿eh? ¿Cómo me puedo liberar de la Encina? Yo no. Usted no le explicaron, yo soy su acompañante terapéutico. Ah, no sabía. Claro. Por eso está conmigo todos los miércoles. Mi misión es hacer que usted pueda desenvolverse en el mundo. Está bien, bueno. Pueda llorar en mi pecho. No, le agradezco. No voy a llorar. Bueno, si quiere reírse. Esta vez no voy a llorar. Le preguntaría un par de cosas, un par de tips de cómo liberarme de un par de cosas, si él pudo liberar tres países. ¿De qué se quiere liberar usted? Un par de cosas que tengo en mi vida. La cucaracha de la cocina. Sí, también. Bueno, pero la gente anduvo respondiendo. ¿Las relaciones tóxicas? No, la gente anduvo respondiendo, no me haga, se me lengua la traba. Javi Conde, que me escribió recién y me dijo que lo va a escuchar indiferido o diferido. Diferido. Nunca indiferido, porque está en una reunión. Así que lo perdonamos, pero vamos a leer lo que puso y dice... Iría con Sarmiento a la fiesta nacional del Salame Quintero en Mercedes. Saldríamos de Plaza Flores en el tren que lleva su nombre y ahí ya tenemos la primer selfie del viaje. Imagínese a Sarmiento sacándose una selfie con Javi. Después me lo imagino tirando buenos chistes por lo bajo sobre los gauchos y tipo 3 de la mañana me hago ya con un pedo pendenciero a Domingo Fautino. O sea que el chabón a las 5 de la mañana se lo imagina. Parece que era medio chusco, además. Claro, que está en pedo, así medio pendenciero. No, a las 3 de la mañana, porque a las 5 nos corren algunos gauchos a rebencazos cual veganos en la rural. De eso puede pasar. Sigo, me pregunta. Yo le puse... Y bueno, seguí. Si no hay más remedio. Pero no sigo. Así que después de que me cuente cómo seguiría la noche con Sarmiento. Bueno, tenemos entonces a Javi Conde, que seguiría de copas, digámoslo. De copas a la fiesta del salame en Quintero San Mercedo. En su tren, en el tren Sarmiento. Sí. Gianni Lucas dice, con San Martín lo traería acá. Al 2019, en la Argentina de Macri. Otro que lo quiera hacer. Todos queremos ir a alcahuetearle a San Martín. Que lo venga a sacar a Macri ahí, que lo corra a sablazo. Lo echaría a bastonazo, me parece. Andrés Mazzotto. El hombre que anduvo sacando fotografías por aquí dice, iría a una fiesta electrónica en Nordelta con Lenin. Con drogas sintéticas incluidas, claro, dice. Javi le contesta, da para llegar en un partibús blindado, me anoto. O sea, él también quiere ir a la fiesta. Pero en un partibús blindado. Yo no sé si Lenin le entraría la droga sintética, me parece que era un poco más serio. Y dice, tráelo a Sarmiento, muero por verlo todo lisérgico. Y se van a terminar a las trompadas entre Lenin y Sarmiento, o capaz que se hacen amigos. ¿Vos decís? Y puede ser. Todo puede pasar en esos encuentros. El Negronico dice, a Karl Marx. Charlaríamos de la vida, un toque y después lo llevaría a la Casa Rosada para que le explique a los pelotudos que están ahí adentro cómo se hace para no fundir un país en 4 años. Está, se lo cocinan igual, ¿eh? A Karl Marx le dicen, suba por el ascensor y lo empujan al pozo del ascensor. Yo le aconsejo que pruebe con un doble primero. Ah, tiene que probar con un doble primero, por las dudas. Sí, porque lo van a masijar seguro. Claudia Angeleri dice, con Jesús a una birrería a filosofar. Eso es un lindo encuentro. Tamara Mesa. Y Jesús mojaría la papa frita en la birra y le haría la última cena ahí, pero... Lo convertiría en hostia. Y en la comunión empezaría a hacer papa frita con cerveza en vez de vino con la hostia. Bueno, iría mucha gente a los domingos a la misa, seguramente, ¿no? Y ahora con las cervezas artesanales. Sería bueno. La cerveza del Bon Jesús. Tamara Mesa dice... ¿Qué dice Tamara? Quisiera saber qué haría Albert Einstein en esta actualidad o qué pensamientos, conclusiones al respecto tendría Aristóteles. También quisiera que William Shakespeare dicte un taller de escritura y actuar en una obra de él. Hay tantas cosas. Ah, mire, poco ambiciosa la chica. Poco ambiciosa. ¿Quiere charlar con Einstein? ¿Quién era el otro? El otro era el que tenía que sacar conclusiones, Aristóteles. Aristóteles, sí. En griego, ¿entiende griego ella? Porque Aristóteles estaría perdido como perro en cancha de bocha. No, pero para mí que vienen y ya te hablan castellano directamente. Si vos ya lo traes en modo argentino. Y actuar en una obra de Shakespeare se le complica según la época, porque al principio en esa época eran hombres los que hacían de mujeres. Pero justo con Shakespeare empezó la transición, fue el primero que empezó a meter a alguna mujer en el teatro. Bueno, podría ser la primera mujer victoriano. Tamara. ¿No? Sí, la veo perfectamente. Y con el haciéndose el bucle ese que se hace en la murga. Ahí va. Agustín Bauticiro dice, a Fontana Rosa, loco, lo amo. Así está escrito, yo lo leo. No sé si es histórico, jajaja. Ja, ja. Y si no, a Don José, sería un flash. ¿No? ¿Quién es Don José? De San Martín. Ah, debe ser de San Martín. Viste que Corte el Loco se juntó con una mina Mercedes, 14 años tenía, creo, la loca. Alto chinvergüencha. Eso me puso Agustín. O sea, pobre, que... sí, no la pasaron bien igual, no fue una pareja muy feliz. Pero era otra época. No, lo que pasa es que ella era de muy buena familia y él era un morochón militar y no lo querían. Era un milico, dijo, sin apellido. Pero a lo que voy, que en ese momento no era chimbengüencha, como dice este. No, era en lo normal. En ese momento era normal. Era lo normal. ¿No? Sí, que sí, esté sí, con sí, una chiquita sí. de 14, que ya en ese momento ya era adulta. Ya era adulta, ya la estaban entregando con un moño en la cabeza. Bueno, Javier de Curgés dice: diría al general Perón, pero es muy obvio, pero me imagino en una parrilla, vino de por medio, pero con un buen político. Me van a decir lo que yo quiero escuchar, así que elijo. Al Gordo Alorza, para mí es un prócer. Autor del tema El Tango Me Hizo Así, cover de La Murga Me Hizo Así, y tantas otras bellezas más, y lo llevaría a la radio a que me recite y cante como pocos. Ay, mire qué lindo. Todos quieren comer y tomar vino, ¿eh? Oscar le dijo, nombrás a Alorza y se me pone la piel de pollo. Vio que Oscar es muy tanguero. Sí, es así, y es sensible también. Y Oscar también respondió y dice, ¿Jesucristo califica histórico? De ser así, lo llevaría al Obrero de la Boca a comer un puchero y de paso paga a Dios. No, claro, paga a Dios, pero además te pedís una jarra de agua y te la convierte en vino. No son ningún gil. Es verdad. Y Javi Conde le responde y dice, ¿de postre Jesucristo se come una magdalena? ¿Eh? Mire qué ingenioso que está Javi Conde, ¿eh? Hay que aflojar con el faso. Y el negro Nico dice... Oscar, lleva unos cuantos bidones de agua, así te los transforma en vino y de paso, ya medio entonado... Te haces amigo de Judas y haces bullying entre los dos. Ahí ya... ya la cagó. De barrancos. Y si se hace amigo de Judas no va a terminar bien. Fue uno de los primeros suicidios históricos. Y está en el último círculo del infierno, según el Dante en la Divina Comedia, en un piletón de fuego con Satanás devorándole el hígado eternamente. Que es el infierno de los traidores. O sea, no va a poder venir a tomar vino porque no tiene hígado, está es devorado. Es el único... Usted sabe que en el infierno no hace calor, hace frío. ¿En serio? Claro, según la Biblia solo se escucha el rechinar de dientes por el frío y los ayes de los condenados. Y usted fíjese en las películas de exorcismo que cuando se manifiesta el mal, lo primero que se siente frío y empiezan a echar vaporcito por la boca. Sí. El infierno es helado, salvo en el último círculo, que es donde está el pilotón de fuego, en que Satanás quema eternamente a los traidores y les devora las entrañas. Ay, qué el miedo resto me da todo te eso. Caga de frío. Es un frío infernal, se puede decir. Mire usted. Sebas Vidal dice, iría a tomar una birra y fumarme un faso con mi viejo en Ladran Sancho. Mira qué lindo. Eso así, está bueno. ¿Eh? Eso está bueno. Lo traería para de nuevo. Para él es un personaje. Bueno. ¿Cómo se llama este chico? Sebas. Sebas, te vamos a dar un premio honorífico. O sea, no es nada el premio, nada más que esto. Por sensible, ubicado y soñador. ¿Eh? El resto suelte a los perros. Escuche esto, el negro Nico dije, yo llevaría a Nati a que vea que ayer cumplí con la consigna y me deje de cagar a pedos. Le está diciendo personaje histórico. No, porque yo recién le dije, ¿no firmaste? Sí, firmé anoche, entonces me como que ¿no? Tiene igual razón. Aclárele, que no la ponga en la lista de personajes históricos. No. Usted tiene sus años, que los tiene y los lleva puesto y se le ven, pero es joven todavía. Comparada todavía con las pirámides. Soy joven, pero cerrando toda esta consigna, quien llega último siempre es Tincho. Tincho. Y Tincho Marín dice: revivo a Mahoma, le comparto unos verdes y le pregunto para sacarme la duda. Si la montaña no va a Mahoma, ¿Mahoma va a la montaña? Y el otro le dice: estoy harto que me hagan ese chiste tonto, no sé por qué habla así. Y Mahoma. El negro Nico le contesta y dice: te vas a sacar cagando, Mahoma, claro, patadas, y te vas a quedar con la duda cuando le convides de estos mates horribles con edulcorante. Y dice: no, si hay azúcar, salen con azúcar, puso Tincho. Y no sé si Mahoma tomará mate. Por ahí se lo toma mal también. Aunque a los árabes les suena que el mate es como un narguil. Yo cuando estuve allá en España, en Córdoba, en la zona de Andalucía, que sí, es donde más la influencia mora quedó, todos decían: yo quiero probar mate, yo tengo ya la cachimba, y cachimba es pipa. Tengo la cachimba para tomar el mate, pero nadie me enseña. Les da como curiosidad, porque les da una cosa de narguil. ¿Pero le dijiste que no era una pipa el mate? No, no le dije nada, porque no voy a estar aclarando. ¿Pero así pibes hablaba o trataba de...? No, hablaba como un andaluz, digamos, pero un andaluz con acento árabe. Era, no estoy hoy muy para los acentos. ¿No está para los acentos hoy? No sé. Se me van a salir los dientes, usted vio que yo tengo esos problemas. ¿Y usted a quién invitaría? ¿Yo a quién invitaría? A Carlitos Gardel. ¿A Gardel? Sí. ¿Le preguntaría si es uruguayo? Le preguntaría todo, pero además debe ser un tipo así interesante, ¿no? Porque él componía a Gardel o a Lepera, el poeta de Gardel, que poco se... O sea, uno se emociona con los tangos de Gardel, pero las letras eran del brasileño Alfredo Lepera. Alguno de esos. Yo, sencillito también. Porque Jesús, qué sé yo, es demasiado complicado. ¿De traerlo del cielo? No, una conversación con Jesús. Tenés miedo que te mandes alguna y te todo el tiempo haciéndote la señal de la cruz. Estoy seguro, o me va a convencer y me voy a ir en pata, muerto de frío, con este frío, ¿qué hace? Sí, no, es verdad. Y Marx y Lenin y todos esos, yo de economía no entiendo nada, me voy a entreverar, seguro voy a terminar discutiendo. En cambio, con Carlitos Gardel... No va a discutir, se va a poner a cantar. Me llevaría bien. Llévelo un karaoke. Llévelo un karaoke. Lo llevo un karaoke. Mire qué buena idea. ¿Vio? Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. Can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Make your mind. Presente, la voz del Ex Olimpo. Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en juego, se pone en riesgo. La Defensoría del Público, que se encarga de proteger tus derechos, recibe y responde preguntas, quejas y denuncias sobre la radio y la televisión de todo el país. Que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Y si vas a la derecha, cambias hacia la izquierda adelante. Radio Presente. Bueno, seguimos. Lencina está anotando cosas que no sabemos que está anotando Lencina. Estoy anotando lo que tengo que decir. Ah, bueno. Tiene que apuntarse lo que va a decir. Claro, yo trabajo responsablemente, ¿sabés? Ah, no como yo. Yo no estoy hablando de usted. Usted no, yo estoy hablando de mí y yo no soy responsable. Siempre está hablando de usted. Sí. Sí, sabía, ¿no? Sí. Es un poco egocéntrica. Sí. Ah, sí, lo dice. Sí. Y claro, ¿qué le voy a contradecir al aire? Ojalá se quede pelada. Bueno. Por favor. Bueno, estamos acá con la gente de Los Quitapenas de... Sí. De Barracas, ¿no? Los Quitapenas de Barracas, sí, que han venido a conversar, a contarnos acerca del Festival de Murgas Infantiles. Sí. Y tenemos ahí a un retoño de murguero. A ver. Asomado a la mesa. A ver si lo hace hablar, Nati. ¿Cómo se llama usted? Francisco. ¿Y usted participa en Los Quitapenas? Sí. ¿Cuántos años tiene Francisco? 6. Ah, es muy chiquitito, Lencina. Y sí, tiene como 30 años menos que usted. No, menos, pero yo tengo 34, no lo se equivoque. Nati, lo está asustando, no lo asusta. Bueno. A ver, bueno, pregúntele más cosas, entrevístelo. ¿Le pregunto más cosas? Claro. Bueno, contame, ¿hace cuánto empezaste a bailar murga? Desde que era chiquitito. ¿Más chiquitito todavía? Sí, me llevaba... mi mamá en silla de ruedita. ¿En silla de ruedita o en cochecito? En cochecito. Ah, ¿que ya desde la panza bailabas murga? Sí. ¿Sí? Ay, yo no tuve esa suerte, yo empecé a los 18. ¿Y Lencina, qué edad empezó a bailar murga usted? Yo nunca bailé murga. Pero este Lencina... No puedo por el smoking. Había que claro, él sale en smoking con mojito, claro. Todo, no puede ensuciarse. ¿Usted se ensucia en la murga? Lo está comprometiendo, sí. Nati. Ah, claro, porque la mamá lo reta, que claro, se ensucia el traje. La madre lo está mirando con los ojos, que parece que echa fuego por los ojos la vieja. Ah, no, ahí está la madre afuera diciendo que no lo reta, muy bien. No la ensuciamos a mamá, entonces. ¿Y estás contento que vas a participar en este festival de murga siendo el protagonista? Sí. ¿Quién te llevó a la murga la primera vez? Marie. Marie, ¿quién sería Marie? A ver, hable Marie. Hable Marie. La tía. Ahí va. Ahí está, la tía. Venga, póngase en el micrófono, Marie. Yo soy la culpable. Usted es como la tía Mimi, la tía de John Lennon. Claro, ¿no? Tal cual. Bueno, háblele al micrófono. Sí. Porque estamos en radio. Acerca, mire, acérquese, ponga la silla y mueva un poquito. Ahí va. Ahí está. Claro, así que la culpable. La culpable de todo esto, sí. Bueno, pero le tiene que gustar igual, porque yo llevé a mi sobrino y al principio le gustaba y ahora no quiere saber nada. Le encanta. Y aparte, mi hermana, que es la madre, también colabora un montón. La abuela también, así que... Usted está en la murga. Sí, sí. ¿Baila? Sí. Hace bien, diviértase. Bueno, y escúcheme, ¿y a qué edad lo llevó a Francisco? No, y desde bebé, desde que... Él nació en mayo y en febrero ya estaba saliendo la Mira. Murga. ¿Vio? Un murguero precoz. Era un burguero precoz, así es. ¿Y cómo les empieza? ¿Hay otros chicos de la edad de él? Sí, hay otras nenas y nenes, así, digamos, de la edad de él, más chiquitos también. ¿Y ahí surgió la idea de hacer una murga de niños? No, la murga de niños sería por otro lado. O sea, ellos son... bailarines les de niñes de Quitapenas, exactamente. Sí. También hay percusionistas, que son dos niños por ahora. Y como el festival era de murgas infantiles, la idea era que ellos también tuvieran su momento, porque si no, como Quitapenas no iba a salir específicamente ese día, la idea era que ellos tuvieran un espacio en el momento de su festival. Claro. Así que bueno, estuvieron ahí preparando algo para presentarse. Y son los Quitapenitas. Claro, exactamente. Los tienen penitas. Un estandarte y todo. ¿Y cuánto hace que bailan ellos? Y es variado, casi todos bailan desde chiquitos. Muchos son hijos de Quitapenas y otros empezaron a venir porque son del barrio. Así que... ¿Y Francisco va a ser presentador? ¿Va a decirle una glosa, todo eso? Él está con las otras chicas y chicos y canta con todas las niñas de Quitapenas. ¿Vas a cantar? ¿Ahora vas a cantar? No. La cara de alarma puso que cara puso... de pánico. ¿Y qué es lo que más te gusta de la murga, Francisco? Bailar. ¿Y el traje? ¿Te gusta ponerte el traje? Y... Sí, sí. ¿Sí? ¿Y la percusión te gusta? ¿Los bombos, los tambores? Sí. ¿Te cansás mucho cuando bailas? A veces. ¿Sí? ¿Y qué más lindo, bailar o jugar a la pelota? Bailar. Esa. Es murguero la Encina, obvio. Ya sé, bueno, pero lo estoy entrevistando. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Quién va a ganar las elecciones? Perón. Bueno, él puede una participar en la consigna y va a traer a Perón para que salve todo esto que está pasando. Me parece muy bien para la respuesta de este niño. Incendio. Para que nos salve del incendio Perón. Está bien, muy bien. Lo vamos a llamar a Perón gracias a Francisco. Bueno, yo diría, para ponernos en contexto, que escuchemos un temita de los Quitapenas. Vamos a escuchar. Después hablamos un poquito de Barracas y lo seguimos atosigando a Francisco. Dale. Por Feria Americana. No queda tiempo y al compás de esta canción se va la murga con la extraña sensación que entremezcla la alegría con la angustia de irse, pero así es la vida. En cada barrio pasa cada carnaval, que es lo mejor de la función, llega al final, pero no termina el juego, pues nos retiramos pa' volver de nuevo. Bailando con la noche detrás, ya se van los Quitapenas siguiendo los pasos de la luna llena. Se va el murgo, se va la... arranque con los quitapenas de Barraca y cuéntenos un poquitito, ya que estamos. Tenemos acá a Marie y un señor. Y a Federico. Federico, ¿y cuál es tu rol en la murga? Mi rol es de... toco el bombo, es lo que me divierte, y coordinando un poco ahí con algunas compañeras más, este lindo quilombo. Bueno, ¿y cómo es la historia de los quitapenas? A ver, ¿desde cuánto hace que existe? Y quitapenas nace en 1990, en el Centro Cultural Rojas, ya sé... 29 años, el año que viene vamos a festejar los 30. No sé, ¿bodas de qué? Es sí, de algo. La boda de algo, ¿no? Cada 5 son, ¿no? Puede ser. Así que... 30 años de los quitapenas. Sí, contentos y preparando este festival de murgas infantiles, que es la primera vez que lo hacemos, es nuestro primer festival que hacemos. Y primer festival también dedicado a los chicos y a las chicas del barrio. Digamos, queremos ponerlos como protagonistas a ellos. ¿Dónde ensayan ustedes? En Barracas, Quinquela, Martín y Herrera, debajo de la autopista. Debajo de la autopista, son la murga que está debajo de la autopista. Yo paso siempre por ahí. Está cerquita Viva la Pepa, también ahí sí. Haciendo cuadritas está la Viva la Pepa. ¿Y cuál es la frontera entre Barracas y La Boca? Y me parece que la autopista divide un autopista, poco. Montes sí. De Oca, ¿no? Montes de Oca, pero la autopista te termina siendo un mojón ahí. ¿Cómo que es medio Barracas La Boca o no? ¿O están en el medio? Están en Barracas, okay. Es otra cosa. No armemos polémica. No, bueno, y estas murgas de chicos y chicas, me estabas contando que eran de taller. Sí, las murgas se van a presentar, son murgas que nacieron como taller, en primer lugar como murgas para todas las edades, y después se fue decantando, por lo menos en el caso de Arlequines del Lola, que es una de las murgas que se va a presentar. Es una murga para niños y niñas de 6 a 14 años exclusivamente. Y ellos hacen todo. Bailan, cantan, escriben las letras, escriben las críticas, tocan lo que toca el bombo. Así que los protagonistas son los chicos. ¿Cómo va a ser el festival? A ver, para que la gente, porque es súper interesante, es re atractivo, sí, interesante, sí. Un festival de murgas infantiles. ¿Cómo va a ser? Yo me arrimo ahí, ¿a qué hora? Este sábado a las 13 ya estamos arrancando. Ajá. De 13 a 18 más o menos estaba preparado el festival. Las horitas de más calor, de más sol, ¿no? Y sí, ahora, antes que se termine el sol, esperemos nos acompañe el sábado, sí. A las 13 arranca, vamos a arrancar con juegos. Va a haber momento de juegos, momento de maquillaje, momento de expresión artística y momento de presentación de las murgas de los niños y niñas. ¿Van a armar un pasillo para que desfilen? Sí, como cualquier murga. ¿Y cuántas murgas tenemos? Tenemos de niños? Tres murgas: Arlequines del Lola, Revoltoso de San Luis. ¿Revoltoso de San Luis? Del San Luis, que es una escuela también, sí. Y Los Diablos Inmaculada, también es otra escuela. Otra escuela y otra murga que vienen ya hace bastantes años, que vienen trabajando en esta temática de murgas netamente infantiles. Ah, pero van cambiando los pibes, digo, si no va a ser como el Chavo del Ocho. Claro, el Chavo tiene 30 años. Yo soy de una murga infantil, pero Nati, yo soy de una murga infantil. Una murga infantil. Claro, ¿cómo se la perdió usted, Van Nati Ponce? Rotan, ¿cómo me la perdí, no? Pero bueno, acá Francisco está... estirándose, ¿no? Sí, sí, podríamos sí, sí. Decir parece que va se a bailar. Está aburriendo, quiere bailar él. Pregúntele algo, Nati, hágalo hablar. Bueno, hágalo hablar, que mire cómo me mira con cara de odio. Ay, pero ¿qué le podemos preguntar? A ver, sobre... ¿Qué tenés en tu traje? ¿Quién te hace los apliques? La vestidora de trajes. Ah, hay una vestidora de trajes. Que se llama modista, ¿no? Ah, ¿la modista te hace todo? ¿Los apliques, todo? ¿Vos no elegís qué querés poner? ¿Y vos qué tenés en el tuyo? Tengo unas estrellitas por acá, tengo un cierre, tengo una flor y... ¿La espalda qué tenés? ¿Qué dibujo tenés? Tengo una... ¿Hay superhéroes? Sí, hay una lentejuela que es... Le están soplando, ¿eh? Batman. Ah, ahí está. Parece Batman. Y tenía una de Bars. ¿Y el escudo? ¿Vos sos de algún cuadro? De fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿De qué cuadro sos? De Boca. ¡Sí! ¿Usted de Boca, Lencina? Para usted, claro. Oh, ¿qué hago haciendo, Nati, para usted? ¿Pero qué hago haciendo un programa con un bostero? Evoluciona. Se conecta con el gran mundo. Yo soy de River, ¿sabía? Prefería no saberlo. Pensé que usted no era de Vélez. No, viví en Liniers toda mi vida, pero nunca fui de Vélez. ¿Por qué es de River? ¿Alguien de Liniers? Mi familia, toda mi familia es de River. Igual en un momento fui de San Lorenzo, yo soy medio una mentira. Son aspiraciones de clase media eso. Porque también fui de Chicago. Ser de Liniers y ser de River, yo me crié en San Telmo La Boca, pero ser de Liniers y ser de River es, disculpe, ¿no? Bueno. Es nuevo rico. Pero me armo una polémica acá con Boca, River, ¿no? ¿Usted tiene el escudo de Boca en su traje, Francisco? Lo durmió, Nati, el entrevistado. Lo dormí. Ah, ¿sí lo tiene? Póngale el micrófono. Lo tiene. ¿Lo tiene? Sí. ¿Eh? ¿Ves? ¿Eh? No, yo me voy a hacer uno de River. Se lo voy a regalar. ¿Quiere? No, no dice que no, no con una quiere. Cara. Mejor no hablemos no lo más provoque, de River. Mire que de Barraca. No, de Barraca son jodidos, usted dice. Sí, es un barrio de malevos. Ahora está más. Ahora tiene la Boca al lado, que es como inclasificable, pero Barraca siempre ha sido un barrio taura, ¿o no? Claro. Pero no, en la murga están todos tranquilos. Sí. Está tranquilo. Sí. Dice que sí. ¿Cómo trabajan con los chicos en la murga? ¿Cómo funciona con los chicos? ¿Ustedes tienen ahí algunos que especialmente se dedican a enseñarles a bailar y a tocar? Y la verdad que tenemos gente, en el caso de Laura, que se dedica vocacionalmente a los chicos y a las chicas. Nosotros tratamos de rotar un poco eso porque, bueno, también te requiere trabajo, te requiere dedicación, te requiere paciencia. Hay que tenerle paciencia, ¿no? Es otra cosa. Hay que tener paciencia. No me tienen paciencia. Para todo hay que tener paciencia, pero especialmente con los chicos y con las chicas hay que darle su lugar, hay que darle su momento. Así que tratamos de rotar un poco. Es difícil para que los murgueros y las murgueras asuman compromisos y asuman roles distintos, pero bueno, se va trabajando. En los ensayos tratamos de darle su lugar también. Sí, es difícil, pero también pensando que son el futuro de los quitapenas en este caso, y las niñas de los inevitables, de los inevitables, y así hay que trabajarlo desde ese lugar, que yo no la tengo a la paciencia, pero por suerte tengo compañeras que las tienen y ponen todo de ellas para las niñas, que es verdad que es difícil, pero si ellos vienen y les gusta, es más interesante aún trabajar. Totalmente. Usted no tiene paciencia, pero es divertida. Es que Nati, no me tienen los paciencia. Chicos la adoran. No, sí, eso no es mentira. O sea, sí me adoran y todo, pero bueno, la paciencia es otra cosa. Yo la conozco como titiritera y tiene un magnetismo natural con los niñes de sí, todo tipo. Es contradictorio, ¿no? Sí. A veces se cansa también y los corre un poquito, pero en general los chicos se sienten. Es la tía Nati. Claro, es la tía Nati. Mira, cuando nació dijeron una tía. Le podemos hacer un espacio entonces en el festival para. Sí, absolutamente, llévenla. Ah, pero usted tiene ensayo con su murga, ¿no? Yo tengo ensayo y trabajo hasta las 2 de la tarde, así que no voy a poder llegar temprano. Y dígame, María, ¿no? María. A ver, ¿cuántos años tenés? Tengo 38. ¿38? Sí. ¿En serio? ¡Ah! El cuadro guardado dentro del placar tiene, como Dorian Gray. Es Cocoon. El único que envejece soy yo. Yo me veo a la mañana y digo, la pucha, ¿qué me pasó? Después, más o menos, con el día uno se va a. Quiero tomar el tónico de Mario. Dígame, María. ¿Usted baila en la música? Yo bailo, sí, y estoy en lo que es la coordinación de baile con otras compañeras. ¿Y cuando baila se cruza con su sobrino? Sí, de hecho tenemos en carnaval y en las funciones hay como una organización como para que los distintos sectores de la murga estén un ratito con les niñes. Está distribuido según las canciones o los momentos de la función. Así que sí, hay momentos en donde nos cruzamos. Y dígame, en las noches de febrero, cuando están en otro barrio, ¿qué tan lejos han ido ustedes? ¿Usted ha ido lejos con su murga? Sí, hemos ido a barrios, por ejemplo, de provincia. ¿Sí? ¿A dónde? Y Wilde. Ah. Hemos llegado hasta La Plata. ¿Y otras carnaval? No, él cuando. Sí, en Wilde sí. ¿Sí? Sí, sí. No es tan lejos estaba? Igual. Es de Barracas no es tan lejos. Pero hemos ido a Murphy. Ah, sí, sí. ¿Dónde queda Murphy? Pero no en carnaval. En Santa Fe. Bueno, sí. Usted cuando está así en febrero bajo el cielo de Wilde y se cruza con su sobrino bailando. Me muero. ¿Qué me piensa? Muero de ¿qué amor. ¿Qué siente? Cuénteme un poco. ¿Esto la hago llorar a Nati? Siempre. ¿Que la hagamos llorar? Después se la hago llorar. No empeces. No, él aparte cuando baila está en otro mundo y lo ves y nada, es buenísimo. Está todo el curso, nosotros estamos haciendo un montón de cosas y están todos los la gente del curso mirando a las niñas. O sea, podemos estar haciendo no sé, cuestiones de puesta, pasos, percu, rompernos todos, pero están las niñas ahí y está todo el mundo mirando a las niñas. Todo el mundo hipnotizado. Y eso está buenísimo, sí, está buenísimo. Y usted se cruza con su sobrino. Sí. ¿Y llora? No, me divierto mucho, la verdad que... me divierto mucho, la verdad que... Qué tía que le tocó al pibe. Bueno, John Lennon se crió con la tía Mimi, pero en realidad él creyó que su tía era Julia, que era su mamá. Wow. O sea, John Lennon es hijo de una madre soltera que no podía con él y le pidió a su hermana mayor, Mimi, que se lo cuidara. Y ella pasaba a visitarlo y le decían que era la tía. Y él la quería demasiado, él sospechaba. Pero fue Julia, su mamá, la que le regaló. Un día apareció con una guitarra y le dijo, mira lo que te traje. Y le cambió la vida. ¿No? Esa cosa de la madre, ¿no? Sí. Y la tía Mimi era la que hacía lo que podía, quedó la historia como la mala de la película, pero era la que lo mandaba al colegio, lo vestía, le daba de morfar. Pero él pensaba que Julia era su tía y de ya de grande, después que ella había fallecido, se enteró que era la madre. Qué cosas raras que le pasaron a ese hombre. Sí, sí, sí. Y cosa loca, pero a mí lo que me llamó la atención fue eso de que en una de sus visitas, que la madre pasaba una vez por mes, cada dos meses, le trajo una guitarra y le dijo, Juan, toma esto. Juan. A... Juancito, toma Juancito, la guitarra. Prueba con esto. Y así le fue a John Lennon. Espectacular. Así que bueno, tenés que hacer algo para que a él le vaya como a John Lennon. Sí, sí. Bueno, ya. Sigamos, está bien encaminado. Seguimos poniéndonos en contexto. Vamos a escuchar otro tema. Prestemos atención al tema, así después nos cuentan un poquito, que no estamos hablando de los temas de Quitapenas. Bueno, vamos a escuchar. Mari, me estabas diciendo algo sobre este tema. Sí, justo esta canción de presentación la hicimos el año pasado con Sofi Rivarola, que fue alumna nuestra, de Fede y mía, del taller de Arlequines. ¿Qué es el taller de Arlequines? Es el taller de la murga infantil, los Arlequines del Lola, que se va a presentar justamente el sábado, que está en un centro cultural, funciona hace... El año que viene cumplimos 20 años, yo estoy hace 11. Y bueno, Sofi fue alumna mía desde que tiene 7, 8 años, creo. ¿Y ahora? Una cosa así. Y ahora está en Quitapenas. ¿Cuánto tiene? Y escribe re bien. ¿Cuántos años tiene Sofi? Tiene 19, me parece. Oh. Sí, wow. Qué loco, ¿no? Ya empiezan a ver aparecer así los futuros maestros, además. Claro. Aparte escribe impresionante y bueno, nada, el tema este lo hicimos con ella. Este año volvimos a escribir una retirada. ¿Se puede decir que la murga es un transcurrir en la vida de uno? ¿Uno puede estar toda la vida en la murga? La murga es la vida de uno. Sí, o sea. Es una forma de vida. O sea, sos murguero y es una forma de vida, sí. Que entras y no salís más. Usted sabe que hace un par de años leí, y no lo encuentro, lo estoy googleando, había un poeta subterráneo muy importante en Montevideo, que salía de carnaval con las llamadas. Salía tocando el quinto, creo que es el grandote. Y el tipo murió a los 90 y pico de años, pero parece que estuvo muy mal todo el último año. Y él decía que estaba aguantando para salir con al último carnaval. Y efectivamente, cuando llegó el momento de la llamada, que además en Montevideo es un momento muy especial dentro del carnaval, es cuando bajan los negros del cerro, ¿no? Tocando los tambores. Él, como pudo, se levantó y sin ayuda de nadie, agarró su bombo, hizo todo el recorrido y falleció 4 días después. Sí, fue tremendo. Y no lo puedo. Y me acuerdo porque es de esas noticias así chiquititas que salen en el diario, ¿no? Y le pregunto a mis amigos uruguayos, pero que son un desastre, ¿viste? Los uruguayos. Ellos, como dicen ellos mismos, los uruguayos especialistas en no saber lo que tiene, vos. Claro. Y no tienen la menor idea. Pero el tipo salió en el suplemento cultural de la nación, ¿entendés? O sea, el suplemento cultural más gorila del mundo, apareció el poeta izquierdista. Y contaban como esa anécdota que el tipo aguantó para salir con la llamada, hizo su última llamada, colgó el bombo y dijo bye bye. Y si es así, bueno, yo creo que la murga, esto que le decía, que es un estilo de vida, porque vos entrás y ya no te imaginás un febrero sin carnaval. Pero sí, yo creo que igual. Es así, o no te imaginás no estar ensayando, saber que tu murga está ahí. Organizás tu vida en función de sí, eso. Sí, en función de la murga y febrero. Claro, claro. O sea, las vacaciones yo me las tomo en marzo. Y es solamente, meramente por la murga. Y sos eternamente como un empleado de tu murga. Digamos, la murga te llama, te dice tal día y quiere a tal lugar. Y vas. Sí, absolutamente. Pero un empleado que está bien. O sea, porque a mí dice mi jefe, tenés que... está todo mal. Pero la murga está todo bien. A mí siempre me causa mucha gracia en Brasil, Chico Buarque, que es una mega estrella así de la cultura brasileña. Y él pertenece a la Escuela de Samba de Mangueira. Y él dice, yo no me consideraba retirado hasta que Mangueira me dijo, necesitamos que salga con la carroza porque le tenemos que ganar a los cruzados de no sé dónde, y sos nuestra estrella, y además después tiene que tocar en una cena que va a ser a beneficio. Y él salió con la carroza y dice, y en la cena estaban todos ellos. O sea, me dijeron que iba a ser, pero estaba toda la murga en la cena. Y el tipo dice, pero yo soy empleado, pertenezco a la murga, y dice, y por encima de las cosas está la línea que me bajan ellos. Bueno, Francisco. Estamos acá chusmeando el CD. Sí, sí, sí. Bueno, vos me decías que por ahora sos bailarín en la murga, ¿no? Sí. ¿Y qué más te gustaría hacer cuando más adelante, además de bailar? ¿Cómo te ves? ¿Te ves cantando, tocando el bombo? Sí, me gusta cantar. Me gusta el bombo. Lo que pasa es que a veces... Papá no te lo lleva. Papá no me lo lleva. ¿Cómo se problema llama? De los adultos. ¿Cómo se llama tu papá, Francisco? Leandro. Leandro, llévale el bombo al nene. Puede terminar siendo un gran bombista, un director de orquesta de murga, Leandro, Francisco y el bombo, o el bombo y Francisco. Y vos le estás coartando la canción. ¿En qué quedamos? ¿Viste? ¿Somos como la mamá de John Lennon o somos como el papá de Francisco, que no le lleva el bombo? ¿Eh? ¿A vos te gusta tocar el bombo? Dice que sí con la cara. Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Lo vamos a presionar a tu papá para que siempre te lleve el bombo. Decile. Es re bailarín igual, Fran. ¿Eh? ¿Sí? Igual ahora lo llamamos. Pero es re bailarín. Bueno, pero podemos hacer todo. Si un día falta un bombista, él está preparado. Es verdad. ¿O no? Sí, dice que sí. Estábamos chusmeando acá el CD que nos regalaron los chicos de Quitapenas, que tiene un montón de dibujos, y yo le preguntaba si él andaba por ahí en los dibujos. Y dice que sí. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar una crítica, ¿no? ¿Encontraron la crítica? Encontramos, ahí se la pasamos a bueno, la producción. Para un cachito, contame cuál es el... A ver, en este momento que estamos viviendo... ¿Qué es lo que dicen desde la murga? ¿Cuál es la posición de la murga? No, porque estamos en época de grieta, de todos los días todos especulamos qué va a pasar con este, bueno, qué va a pasar con el otro. Uno ya más o menos sabe igual dónde está parado por una cuestión de idiosincrasia. Pero ¿qué papel cumple la murga? Bueno, el papel de la murga me parece es central en términos de la crítica. Digamos, la murga, además de presentarse, además de hacer fiesta popular y divertirnos, también te canta la justa a veces de lo que está pasando en la calle, lo que pasa en el barrio, y con una vuelta poética, artística, nosotros cantamos la justa también. Y lo que a nosotros nos parece que son estos momentos que estamos viviendo, que muchos de los viejos murgueros o viejos quitapenas fundadores ya la vivieron, y mi abuelo ya la vivió 8 años más, claro. O menos, digamos. Ya más o menos sabemos cómo viene la mano, uh-huh. Y más desde nuestro rol de cultura popular, de estar en la calle y de bancar los corsos en la calle, estos modelos nos quieren sacar siempre de esos lugares. Y Quitapenas, la crítica, no sé, yo hablo por Inevitables, que es la última que se hace, porque tenemos que estar cerca de febrero para saber si pasa algo más, porque si vos la escribís hoy, sabés que hasta febrero pasaron millonada de cosas. pero lo que se va a hablar en sí, ¿se habla, se llega a un consenso, se escribe y se dice traje esto, cómo es? Y se va hablando porque nosotros en este momento estamos armando como el guión, nosotros tenemos un guión que nos atraviesa todo el espectáculo y se va hablando del guión, entonces el guión más o menos va marcando por dónde viene y después es como decís vos, a último momento se arman las críticas porque con esta coyuntura que tenemos pasa de todo, son los reyes del meme todo el tiempo, claro, así que siempre te va a quedar actualizada y tratamos de buscar algunas cosas muy puntuales que sí o sí tienen que estar. ¿Existen las internas en la murga? ¿Hay internas ideológicas, digamos? ¿Cómo logran ese consenso? ¿O todos siempre tiran para el mismo lado? Y la verdad que nosotros tenemos pocas internas. No hay mucho rollo porque Quitapenas siempre se caracterizó por criticar. Uh-huh. Y el que está del poder de turno. Y bueno, a veces te comes. Antes cuando nos pasábamos, cuando había un gobierno nacional y popular, bueno, estábamos medio ahí en el limbo. Y es más difícil de criticar, pero también hay que darle. Hay que criticar, sí. Claro. Siempre hay algo que criticar, obvio. Pero es verdad que hoy, para todas las murgas, no es cuestión ideológica, sino para todo el país, hay un solo enemigo y es Macri. Es así. Y su equipo y la gente que lo puso ahí, ¿no? Porque en realidad no es que él se fue. Sí, Macri él es y todo lo que lleva Macri a su alrededor. Sistema, claro. Pero para nombrar algo, Macri. Y a ver, esta para Marie, para los dos en realidad. Bueno. ¿Cómo se vive toda esta convulsión que hay con el tema de género, ¿verdad? A Dios gracias, digamos, ¿no? Que estamos en una época en que la cosa está puesta sobre la mesa. ¿Cómo se vive dentro de la murga? Es la murga, en algún tiempo, qué sé yo, se ha calificado de sexista porque ponen todas chicas, se ponían chicas en bikini o con poca ropa y los tipos vestidos tocando el bombo. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, en Quitapenas, puntualmente, sí. La verdad es que hubo bombistas mujeres desde siempre. Y digamos, no hay digamos un conflicto en el tema de los lugares de poder. Ay, casi me caigo. Estoy diciendo que mueva la silla desde hoy. Está. Hubo un accidente. Claro. No hay un conflicto en relación a eso porque digamos los roles están distribuidos equitativamente y de hecho a veces hay más mujeres en algunos roles que varones. Hay mujeres en la percusión, hay mujeres en el escenario, en el baile, así como varones. Bueno, nada, en ese sentido, también, por ejemplo, las mujeres hicimos un grupo de feminismo. ¿Vos sos feminista? Sí, o sea, ¿se puede clasificar? ¿Se es feminista o el feminismo atraviesa la época? Y yo creo que como mujer tenés que ser feminista, si no sí. Es como medio raro porque tiene que ver con la lucha de los derechos y la igualdad en realidad. Y no son solo los derechos de las mujeres, sino que también los derechos nuestros amplían los derechos de los varones. Así que. Qué bueno eso que decís. A ver, ¿me explicas un poquito más? Y no, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo así básico como lo que es licencias por maternidad, ponele. Sí. Las mujeres tenemos licencia por maternidad, los hombres tienen pocos días, en realidad no pueden participar en tres la crianza. Días, creo. Sí. Claro, la crianza de los hijos, se pierden eso, se recargan a las mujeres de trabajo y bueno, digamos, ahí no hay igualdad. Bueno, la lucha es para que esas cosas se solucionen, por ejemplo. En el caso nuestro, nos compartimos material, charlamos, nos hemos reunido para temas específicos, referidos a nosotras y también, por ejemplo, a la participación en marchas o en el Encuentro Nacional de Mujeres. Así que, bueno, está activo ese tema y este año hay una glosa feminista que la construimos entre todas. Eso estuvo muy bueno. Y la dicen dos compañeras. Así que. El estandarte ustedes lo cambiaron por el lenguaje inclusivo. Exactamente. No solo varón-mujer, sino también, digamos, todo lo que incluye personas que se consideran no binarias, que también, digamos, están incluidas en la murga. Digamos, en ese sentido, Quitapenas. Como que fue ayornándose a lo que va pasando, ¿no? No hay un debate frente a eso, sino que hay como un acompañamiento. Claro, es simplemente en función de está lo pasando, que está pasando. Es exactamente. Eso, tenemos que ir por ahí. Sí. Uno no está para juzgar. Sí, en ese sentido, digo, debates tuvimos y tenemos y está buenísimo. Somos una murga bastante asamblearia. Claro. Porque estuvo el debate, ¿qué hacemos con el nombre? Se planteó. Y también se planteó sacarle del artículo. Y también se planteó decir, no, pongamos lesquita apenas para visibilizar un poco la, la cuestión de género. Así claro. Que quedó, lesquita apenas. Sí. Con la X quedó? Con la X. Sí, sí, sí. Sí, yo... incluir estas tres opciones, digamos, varón, mujer, no binarias. Es que eso incluye todo. En todas las murgas se discutió y nosotros lo discutimos a partir de su estandarte. Porque lo habíamos visto y nos quedamos como tipo, ah. ¿Ustedes nosotros... van a poner les inevitables? No, nosotros no hemos llegado a un acuerdo aún todavía con eso, pero sí lo de sacar el artículo, inevitables de Flores. Como para estar les todos... Le da un toque afrancesado, no queda mal además. Bueno, inevitables pero, de Flores. Pero también no todos opinamos lo mismo. No quiero decir que haya alguien que diga no quiero, pero que... No, son nada, cuestiones de la costumbre. Cuestión de costumbre sí. O cuestión de cómo se ve o cómo suena. Entonces se habló de sacar el artículo, no de poner la X. Pero a partir de ese... También eso tiene que ver también con la murga, ¿no? Que otra murga nos dé la idea de, ah, tenemos que hablar de esto. Sí, y aparte visibilizar bueno. Los sí, debates sí, sí. Internos que sí, se obvio. Tienen. Es digo. Un salto cultural importante. O sea, porque son siglos y siglos y siglos y es... Es alucinante, es hermoso que pase estar siendo testigo de ese momento, ¿no? Es doloroso, porque a la vez las cosas chirrian, ¿viste? Hay que, qué sé yo, uno desconstruirse es un laburo de todos los días. Yo lo digo como un tipo de, bueno, usted sabe, ¿no? Que tengo sí, mis sí, 54 sí. Años, que nació en el 65... Y que de veras me tengo que desarmar por dentro. Es que todos nos tenemos que desarmar. Todos, o sea, nos pasa todo el tiempo porque todos fuimos configurados, uh-huh. Digamos, en una sociedad que no es la que está surgiendo ahora. Entonces, nada, me parece que hay que tener comprensión frente a eso con la persona que tiene sí, sí. La voluntad de decir, che, explícame esto que no lo estoy aparte captando. Explicarlo y acompañar, claro. No cagar a pedos, no. Por así decirlo, hablando mal y pronto, porque hay gente que vos decís cierta cosa, no, pará, explícame, decime por qué, disculpame si lo digo, porque hay muchas actitudes machistas, algunas son alevosas, que obviamente esas no, pero esto de decir todos, yo me estoy corrigiendo todo el tiempo, porque es sí. Todes. Pero bueno, es algo que lo tengo que incorporar, que, por ejemplo, tengo un tío que, bueno, es más chico, tiene 20 años, él ya lo tiene reincorporado. Y mi sobrino, que tiene 12, ya es para él a normal. Eso, a eso iba, ¿no? ¿Ustedes han notado que los chicos se vienen deconstruidos en ese sentido? ¿O por lo menos que se están construyendo desde otro lado? Sí, nosotros también lo podemos vincular a una de las murgas de niños que se va a presentar el sábado, que es Arlequines, donde somos profesores de esa murga, y están esos debates también. Y hay chicos que también defienden el discurso de sus padres y madres, que no responde a... Y tienen muy enraizada la inseguridad, probablemente. Sí, pero bueno, está buenísimo dar el debate, está buenísimo que se hable, está buenísimo empoderar a las chicas, a los chicos, a que puedan emitir su opinión, y que puedan dialogar, y que puedan meterse en la discusión. Digamos, es importante eso, estar... A mí hace pocos días un amigo y maestro mío que tiene un par de años menos que yo y tiene un hijo adolescente y bueno, me decía quiero que tenga una novia, quiero hacerle, le digo, pero déjalo que le pase lo que nos pasó a todos a los 16 años, que de pronto las minas no te ven, sos absolutamente transparente, hasta que de pronto enganchás, viste que hay toda una cosa. Y él me dijo, no, es que tengo miedo que me salga gay. Y ahí yo hice clín y le dije, no tenés idea de nada. Le dije, no, la sabés. Pero y... me dediqué a explicarle el precipicio que había entre esta generación y nosotros. Le dije, nada que ver, olvídate todo lo que aprendiste, todo lo que pensaste, todo lo que sufriste, olvídatelo y déjalo vivir en paz. Digo, porque ahora es todo, cambió. Por suerte cambió y cambió para bien, le digo, ahora ya, es más, a las chicas de 20 años les gustan los pibes ambiguos, los respetan más, les atraen más, eso lo he visto yo porque tengo contacto con jóvenes. Cuentan con orgullo que su novio es bisexual o algo por el estilo. Pero vamos allá de eso, siempre fue así, siempre hubo gays. Vamos allá de eso, pero en el más acá todavía hay mucho laburo. Sí, sí, obviamente, pero yo digo, hoy... No vayamos más allá si todavía no nos dan cuenta. Pero lo que está bueno de hoy es que siempre hubo gays. Siempre estuvo la persona que se sintió de otro sexo, pero claro, no lo decía porque iba a ser condenado en la sociedad. Está buenísimo que hoy no sea condenado, que este padre no está entendiendo lo que está pasando, que está bueno que se lo expliques, pero lo que sí hay que ver es que hoy puedes ser lo que querés porque es así. Y eso porque es así, porque que aunque es sea una pavada, como ser humano, aunque sea una pavada, que debería ser algo natural ya desde decir es así, siempre fue así. Lo que pasa es que la sociedad, antes, ¿qué ibas a decir que era sí gay? Y respecto a la murga, lo que los convoca ahora es, pasa con el feminismo, digamos, nosotros tuvimos la suerte de tener una compañera, a Flor Luba, que está haciendo un relevamiento de mujeres bombistas, sí, en todas las murgas. Y si vos ves las estadísticas ahora extraoficialmente, y son alarmantes, está bien, nosotros tuvimos siempre una mujeres que tocan el bombo, pero no son la mayoría. Entonces, ¿por qué no son la mayoría? Bueno, porque venimos de una sociedad particular. Claro. Entonces, y eso se replica en todas las murgas. Hay murgas que no permiten, o por lo menos hasta, sí, hasta muy poco, permiten. Hasta todavía muy poco está no permiten. El centro murga fundamentalista del machismo, que hace que su escenario sea todo hombre y sus bombistas sean todos hombres, porque es así. Y eso no hay que permitirlo como murga. Sí, y en ese sentido también hablar de género lleva a esto que estamos hablando recién de gays o bisexuales. Y eso no hay mucho. En la murga, por ejemplo, arriba de los escenarios, y no hay muchas murgas que estén esas personas uh-huh, arriba. Eso también se está empezando a hablar y se está trabajando. Porque aparte es una persona, no tenés que ir por la vida diciendo hola, soy gay, punto. Hola, soy Nati y punto. Después lo que haga yo con mi vida es otra cosa. Lo que pasa es que todavía estamos acostumbrados a preguntarte o ver qué onda o a ver si tiene novio o novia. La necesidad de clasificar, ¿no? La necesidad de clasificar, que el rótulo, como le digo a cualquier persona. Vos estás con alguien y ese alguien lo amás, lo que sea. ¿Por qué le tenés que poner un rótulo? ¿Por qué tenés que rotular algo que también es violencia? Porque te estoy rotulando a que, no sé, sos mi novio y tenés que ser, estar conmigo. No, pará, el amor. Yo, eso es lo que decías, que vos no estabas muy de acuerdo, que a nosotros nos enseñaron el amor como posesión. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de los celos? Y los celos son un sentimiento. ¿Y yo en qué no estaba de acuerdo? No sé con quién era que no estaba de acuerdo, que estábamos hablando de eso de los celos. Que nos enseñaron también eso de la posesión y de tener celos y de darse ¿y cuenta yo qué que decía? Si uno. No me acuerdo qué decía, pero no estaba de acuerdo conmigo. No, porque usted acá me no, después lo voy a escuchar. No sé escuché el programa de la semana acuerda pasada de los celos y algo por ahí iba. Mentira, que yo digo. Yo sí estaba de acuerdo, era bueno, esa la que no estaba yo, de acuerdo. Yo digo eso, que a nosotros nos criaron con esa posesión, ¿no? El amor como posesión. Y el amor es libre, porque el amor es eso, elegir. Si yo te elijo, ya te estoy amando. Entonces me parece que tenemos que salir de ese lugar del amor como posesión y va para todo, para la murga, para las elecciones de cualquier tipo de cosa. Listo, Lencina, hable. Vamos a escuchar la crítica. Vamos. Porque sé que me has echado en el abandono. Porque sé que destruyes mis ilusiones. Porque a veces te desprecio con mucho encono. En mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de maldiciones. Sufro una inmensa pena al ver los despidos. Siento el dolor profundo de sus partidas. Porque a vos no te importa este llanto mío. Tendrá lágrimas negras, peor que la mía. Esta pena llegó, carnaval es así. La murga ya está en la calle, tiene mucho que decir. Aunque la quieran tapar, la verdad siempre está allí. Los mató gendarmería cuando fue a reprimir. Esta pena llegó, carnaval es así. La murga ya está en la calle, tiene mucho que decir. Hoy nos quieren imponer la reforma laboral. Vamos a reventar las calles para poderla frenar. Esta pena llegó, carnaval es así. La murga ya está en la calle, tiene mucho que decir. Siempre vamos a defender la cultura popular. Por eso aunque nos censuren jamás nos vamos a callar. Quita pena llegó, carnavales. calle está en la calle, tiene mucho que decir. Aunque intenten con los medios a los pueblos enfrentar, la patria grande se impone, no la podrán separar. Quinta pena llegó, carnaval es así. La murga ya está en la calle, tiene mucho que decir. Todavía faltan nietos que debemos encontrar. Y sepan que a donde vayan los iremos a buscar. Bueno, entonces este fin de semana los Quitapenas de Barracas nos invitan al Festival de Murgas Infantiles. Sí, está acá cantando Francisco y nos va a invitar a todos, ¿no, Fran? Sí. ¿A dónde tienen que ir el sábado entonces? A Barracas. ¿A Barracas a ver a quién? A los Quitapenas. A la Murga. A la Murga, a los Quitapenas y al festival, ¿no? Sí. ¿Dónde van a estar? En Quinquela Martín y Herrera, de 13 a 18, y muy importante, traigan alimentos no perecederos, traigan juguetes, que con los chicos de La Poderosa, del barrio Zabaleta, nos van a venir a acompañar y vamos a colaborar con ellos y con ellas, así que todos más que invitados e invitadas. Bueno, María, ¿alguna última imagen que nos quiera dejar? Bueno, no, que vengan, que la van a pasar re lindo, que traigan a sus niñes. Y bueno, para festejar nuevamente el Día de las Niñes, qué mejor que ver niñes murgueros y bueno, que se integren todos y jueguen y se enamoren de la murga. Una pregunta, ¿esa señora que está ahí asomada en la ventana es la mamá de Fran? Pues lo está mirando como si fuera el primer día de clase. O sea, yo hablo con vos y atrás veo una mujer emocionada así, con la cara así, las cejitas para arriba. Está la y los abuela ojos atrás también. También está emocionada la abuela, dice. Sí, yo desde acá no la veo, pero a la madre, ahí está la abuela. A la madre sí, que está ahí con la ñata contra el vidrio. No quiso entrar para verlo de afuera, dice. Al protagonista. Bueno, entonces ya sabemos, este sábado en Barracas en el Festival de Murgas Infantiles, vamos a poner, no, Murgas, la Murga es Murga. Y la, ¿no?, Murga es Murga y los infantiles son infantiles. Con usted vamos a hablar muy seriamente ahora en la tanda. Ah, ¿sí? Bueno. ¡Tanda! Mi nombre es Shirley Medina, pero soy pelusa para todo el mundo. Vengo de Montevideo, Uruguay. Bueno, Santiago Maldonado representa en esta poderosa la represión que se está ejerciendo en varios países de Latinoamérica, la militación que se está haciendo en Brasil, en parte de la Argentina, Nicaragua, es algo que no puede suceder. En Uruguay se están levantando firmas, la derecha está levantando firmas para militarizar Uruguay por problemas de inseguridad. ¿Será por problemas de inseguridad o porque quieren otro golpe de Estado? Santiago presente. AMARC Argentina. Sin medios, comunitarios no hay democracia. Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados. Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación. Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. ...500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Las piedras son mucho más lentas que los animales. Las plantas exhalan más perfume cuando la lluvia cae. Las golondrinas, cuando llega el invierno, vuelan hacia el verano. Las palomas gustan del choclo y de las migas de pan. Las lluvias vienen del agua que el sol evapora. Los hombres, cuando vienen de lejos, traen malas noticias. Los peces, cuando nadan juntos, forman un cardumen. Los gusanos se vuelven mariposas dentro de los capullos. Los dedos de los pies evitan que se caiga. Los sabios callan cuando los demás hablan. Las máquinas de no hacer nada no están rotas. Las colas de los monos sirven como brazos. Las colas de los cachorros sirven como risas. Las vacas comen dos veces la misma comida. Las páginas fueron escritas para ser leídas. Los árboles pueden vivir más tiempo que las personas. Los elefantes y los delfines tienen buena memoria. Las palabras pueden ser usadas de muchas maneras. Los fósforos solo pueden ser usados una vez. Los vidrios, cuando están bien limpios, casi no se ven. Los chiclets son para masticar, más para no tragar. Los dromedarios tienen una joroba, los camellos dos. Las medianoches duran menos que los mediodías. Las tortugas nacen en huevos, pero no son aves. Las ballenas viven en el agua, mas no son peces. Los dientes, cuando la gente los cepilla, se ponen blancos. Los cabellos, cuando se ponen viejos, se vuelven blancos. Las músicas de los indios hacen caer lluvia. Los cuerpos de los muertos enterrados abonan la tierra. Los carros hacen muchas curvas para subir a la sierra. Los chicos gustan de hacer preguntas sobre todo. Todas las respuestas no caben en un adulto. Arnaldo Antunes. Del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo, basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro, si se siente seguro verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea, que colorea. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. Y la lluvia y las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Noticias. Nati Noticias, estaba en cualquiera. Cuénteme, Nati, a ver, despierte, a ver, venga, hola. Hola, ¿qué tal? Estamos en la radio. estaba leyendo una noticia que la voy a dejar para lo último, que realmente me impactó y por eso estaba medio en otra. Estamos bueno, en orden decreciente, desde las pavotas hasta sí, las terribles. Desde así, la noticia pelotuda no, hasta la noticia más terrible. Claro. Vamos, tenemos a ver, como ¿qué noticia, tiene usted ahí? La primera noticia pelotuda, pues me pareció una pelotudez bárbara, pero bueno, hay que decirla. Siga diciéndolo que a usted le encanta. Me encanta decir pelotuda. Mano miedosa tiene de título. Ah, eso se lo puse ya. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Porque me la imagino, porque yo la vi. Porque en internet está ahí la manito esa. Es fulera la mano, pero no es para tanto. Es escuche, una cultura, bien. Mano de 5 metros con cara humana asusta a Nueva Zelanda. ¿Qué es, una mano sobrenatural? Es un... Escuche. Pesa 400 kilos. Y fue removida de la ciudad de... Uy, mire la ciudad. Muy bien pronunciado, Nati Ponce. No sabía que hablaba neozelandés. ¿Vio? Por pedido de sus habitantes. Sin embargo, los ciudadanos de Wellington, a donde fue trasladada, también se encuentran atemorizados por su presencia. O sea, la sacaron de un lugar porque tenían miedo, la llevaron a otro y tan tienen fiera, miedo. Tan fiera, la mano. La obra se encuentra ahora en la cima de la galería de Wellington. La obra se encuentra... Bueno, otra vez dice lo mismo. Desde ah, que Dios se instaló... repite a veces. Repite. Desde que se instaló en lo alto de la galería de arte en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, una estructura de una mano de 5 metros llamada Quasi, los habitantes viven atemorizados. Bueno, no hay mucho más que decir. Yo... Le cuento, o sea, googleenlo y van a ver que la mano no es para tanto. Es una mano así que está como caminando, como si uno se caminar los dedos por arriba de la mesa. Sí. Esa es la posición. En el dorso de la mano tiene una carita humana con una cara medio de cretina, así medio turra la mano, ¿no? Sí. Pero, y se llama Quasi porque dice que es un homenaje a Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. Claro. Dice que acá, mientras vivía en ese lugar antes... objeto de la polémica y los habitantes locales, incluso en medio de una publicación, manifestaron explicando las 10 razones por qué debía irse. Ah, mire usted. Ahora, pobre el escultor, ¿no? Porque hacer sí, una cosa así, uno las ciudades firman tratado para que saquen la obra de uno. ¿Por qué no se dedican a más a la cosa aparte más importante? Que... Lo dejan al tipo que ligó un contrato del Estado. ¿Sabe lo que es para el escultor que le pague el municipio para hacer una estatua? Se compró un pollo con papas el tipo ese día... debe estar celebró. Mirando. Celebró. Bueno, claro. Pero por lo menos llegó hasta la Argentina la noticia de que si no, no la conocíamos a la mano. Por lo menos la es conocemos cierto. Con que tiene miedo la gente. Nosotros podemos decirle que la mande para acá. Y la ponemos entre Colón y Juana Zurduy. Vio que hay quilombo ahí siempre que... Miren la mano y se van todos corriendo. Que Colón, que Juana Zurduy, lo sacamos los dos y ponemos la mano, que de paso, como está al lado de la Casa de Gobierno, podría representar la mano en la lata. Claro, me sería gusta. Sería una escultura alegórica a los políticos argentinos. Bueno, después llamamos a Nueva Zelanda para que la trasladen acá. Eso la pedimos, nosotros pagamos todo, dígale claro. Que nos lo anoten, nos pongan la cuenta. Bueno, yo le voy a contar otra para ver si usted está en la posta. Cuénteme. Usted que está joven y moderna, ¿no? Cuénteme. Sapiosexuales. ¿Usted es sapiosexual? Sapiosexual, ¿y cómo sería el sapiosexual? No, no es sexual, como un sapo. No tiene nada que ver con los batracios. No. No tiene que decir que ande a los saltos, sí. Ni que no, tenga no. La lengua larga, ni no. Que coma moscas. Algún que otro bicho uno puede ingerir de vez en cuando, pero bueno, no vamos a hacer alusión a nadie que ande por ahí para que no se enoje. La cosa es así, inteligencia versus apariencia. ¿Cómo darte cuenta si sos sapiosexual? Sentir atracción sexual y deseo por la inteligencia o las cualidades morales de una persona es moneda corriente entre los sapiosexuales. Cómo navegan en el amor moderno. Hay una gran razón por la cual el acrónimo LGBTQIA+, sigue creciendo y la gente empieza a comprender la compleja fluidez de la sexualidad. Claro. Hace tiempo que la sociedad dejó de definirse como heteronormativa o de basarse en la actitud de que la heterosexualidad es la única expresión normal de la sexualidad. Mire, de lo que veníamos hablando. Claro. Heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales o demisexuales. Todos estos términos nos ayudan a navegar por las relaciones y la sexualidad. Ahora, una etiqueta para aquellos que se sientan atraídos por la inteligencia gana protagonismo y provoca debates. Los sapiosexuales. Le quiero chupar el cerebro, dice. Oh. ¿No? ¿Sería una cosa así? ¿Y por dónde encara? ¿Por la oreja? ¿Por la boca? ¿Por la nariz? No sé, después veo. Se trata... Bueno, me sí, Ponce, lo descoloqué. Trate, claro. Pero me imaginé porque me imaginé hay un meme. Un cerebro, no, hay un meme que es una tipa que está agarrando un cerebro. Una, y, tipa. Una señora que está agarrando señorita. El cerebro y lo chupa. Pero porque eso se lo mandas a alguien que decís, ay, cómo me calienta tu inteligencia, y le mandas eso. Mamita, yo me asustaría si me mandan eso. Se trata de una forma de atracción basada en la inteligencia, no solo como conocimiento amplio, sino también en la capacidad para estar abierto a la experiencia. Se definen como sapiosexuales aquellos que sienten atracción sexual y deseo por la inteligencia o por las cualidades morales de una persona. ¡Morales de una persona! Sí. A diferencia de otras personas a quienes simplemente les atraen los inteligentes, un sapiosexual puede encontrar la inteligencia sexualmente excitante o no considerará salir con alguien a quien no consideran inteligente. Se dice que las mujeres son más sapiosexuales que los hombres. Mire usted. Ya que los hombres y mujeres tenemos diferentes cerebros. Los hombres se estimulan más a través de la vista, por lo tanto a través del físico. En cambio, las mujeres necesitan otros estímulos, siendo el oído uno de los principales. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted se estimula por el oído? Sí. Sí. ¿Compra cotonete? Bueno, sí. Y le da ahí. Le doy al oído, sí. Bueno, eso, distintos tipos de inteligencia. ¿Por qué me pregunta esas cosas? Nada, porque la mujer que tengo acá al lado, ¿a quién quiere que le pregunte? ¿Al termo? No, pero usted dice por el oído en el sentido de que lo que escucho y si me gusta. Que le dicen así. ¡Oh! Cosita. Ahora te voy a. Y después te voy a. Te digo, te voy a volver la a teoría de no sé qué y ahí ya lo escucho y. Oh. No, yo no me duermo. No, el tipo se durmió. Después de prometerle todo eso, bueno. Se quedó dormido. La inteligencia sexual y erótica reúne la capacidad de las personas de manejar un juego sensual, efectivo a la sexual, muy controversial. Bueno, dice... listo, sí, se acabó. Pasemos a otra noticia. San se acabó. Pasemos a otra noticia. El tema es si usted es sapiosexual o no es sapiosexual. Cuestióneselo, pregúntesele a la noche. Bueno, pero depende de eso. Tenemos depende otra noticia. Ahora empezamos un poquitito las más heavies. ¿Las noticias heavies? Sí. ¿Usted empieza? Y sí, porque la tengo en la mano. Bueno, empiece. La pluma radioactiva. ¿Sabe qué es la pluma radioactiva? ¡Chan! ¿Se acuerda que en el programa del miércoles pasado hablamos de la explosión nuclear que hubo en Rusia que sí, se cayó? Bueno, la que niegan. Claro, la contaminación, la nube radioactiva, tiene forma como de pluma o de pétalo de amapola. Por su consistencia atómica, digamos, toma esa forma. Se la detecta así. Sí. Y resulta que si bien Rusia sigue negando que haya pasado nada grave, dicen, ah, sí, hubo un chispazo así, tu padre echó una cosita, una pero no importa, pequeña. Ya lo pusimos Showflex y cinta negra y quedó todo, no se preocupe. Bueno, la cuestión es que han detectado que la pluma radioactiva anda de acá para allá y desde el continente están todos soplando para arriba para que no baje. Imagínense. Ahí viene. La pluma radioactiva y el alarmante silencio de las estaciones de monitoreo rusas tras el accidente nuclear en Severodvinsk. Más o menos. Severodvinsk. Ahí va. Severodvinsk. Severodvinsk. Los sitios en Dubái y Kirov forman parte de la organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y dejaron de transmitir por problemas de redes y en las comunicaciones tras la explosión que dejó por lo menos 7 muertos. Crecen las sospechas de un posible encubrimiento por parte de Moscú y los reportes sobre posible contaminación en Asia. 2 estaciones rusas de monitoreo, parte de esa red internacional, dejaron de transmitir datos después de la explosión durante la prueba de un motor de propulsión nuclear en el norte de Rusia. El presunto desperfecto que fue atribuido a problemas de redes y comunicaciones aumentó la preocupación global ante un posible encubrimiento de parte de Moscú que impida abarcar la magnitud del accidente, especialmente dado que el gobierno local de Severodvinsk ya reportó un aumento en los niveles de radiación y que la Autoridad Noruega de Radiación y Seguridad Nuclear detectó pequeñas cantidades de yodo radioactivo en el aire. Otro detalle que llama la atención es que Rusia es uno de los principales miembros y mantiene numerosas estaciones en su territorio que comparten información con todos los firmantes, incluyendo los Estados Unidos. Hablamos de estos centros de monitoreo, ¿no? O sea que la plumita anda dando vueltas. La plumita anda dando vueltas y el gobierno de Moscú intentó restar importancia al hecho, aunque recomendó a la gente que evacuara la zona. O sea, no pasa nada. Pero váyanse. Pero si puede, váyase. Esto es lo que suele ocurrir cuando los gobiernos tienen actividades secretas no conocidas por sus ciudadanos, por sus votantes, ¿no? O conocidas, pero que la tapan. Pero disfrazadas, claro. Y se mandan alguna de estas. Pero esto que está hablando, en definitiva, de una alarmante desconexión entre el gobernante y los gobernados. Sí. O sea, el gobernante hace lo que se le canta, un poquito como Bolsonaro en Brasil, como Mauricio en Argentina, ¿no? Eso. Y el ciudadano solo puede esperar que las consecuencias no sean todo lo nefasta que podrían ser. Bueno, pero hay ciudadanos que siguen apoyando al gobierno de este hombre pelado, cual se llama La Reta. La Reta cerró una escuela para chicos con discapacidad intelectual. Ah, mire usted qué encantador. Escuche por qué. Dice, lejos del edificio en condiciones que soñaron durante años, los más de 150 chicos y chicas que padecen discapacidad intelectual de la Escuela Especial número 14 serán trasladados a un piso de la Escuela Integral Interdisciplinaria número 3, que no está en condiciones de albergarlos y pone en jaque su experiencia pedagógica. Se está vulnerando el derecho a la educación de los chicos que van a ser apiñados en un lugar que no corresponde. Denunciaron los gremios del sector que enmarcaron la situación dentro del contexto de ajuste del gobierno de la educación. La comunidad educativa advirtió que en definitiva se trata de otro cierre de escuela, porque 2 instituciones educativas en un mismo edificio implica el cierre de una. El jefe de gobierno, La Reta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, se negaron a hacer las reformas estructurales necesarias en el edificio de Independencia 668 en San Telmo, el único centro educativo especial de toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, Barracas, La Boca y San Cristóbal, al que concurren chicos de entre 6 y 16 años. Sin consultarlo con los directivos, el Ministerio informó recientemente su fusión con la escuela número 3, ubicada en Piedras 1430, a pesar de que ambas se especializan en patologías distintas. Ayer, alumnos, docentes y padres realizaron un semaforazo con carteles de no al cierre de las escuelas y se declararon en estado alerta. O sea, quieren juntar 2 especialidades de 2 escuelas especiales en una y no tiene nada que ver una con la otra. Y bueno, están haciendo eso, como disfrazando también el cierre de una escuela, ayornándola a otra que no tiene nada que ver. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué clase de gobierno no alienta la educación entre sus habitantes? Y bueno, este gobierno que también, vamos a decir, porque en Capital Federal no sé qué sucede, que sigue estando como alternativa, primera alternativa a la Reta. Y la verdad que con todo lo que está pasando, la gente me parece que ve mucho que hay el Metrobús y la placita y el amarillito y el tachito. Hay cosas más importantes. Está todo divino con las plazas y todo, pero hay cosas mucho más importantes. Es muy facho, eso ya está fuera de discusión, digamos. Entonces, y la ciudad, desgraciadamente, está bastante nazi la cosa. La verdad que es eso, porque es un gobierno que sigue siendo elegido, sí, a pesar de toda esta basura que todos los días nos enteramos. A lo que iba es que uno piensa, ¿no? Un gobierno al que no le interesa la educación es un gobierno al que no le interesan los habitantes, al que no le interesan los gobernados. O sea, ¿qué administra ese gobierno? Administra las riquezas o los bienes naturales que tiene el país, trata de sacar dinero de eso. Entonces tenemos un gobierno que se dedica a materia prima, producción y financiamiento, y no piensa en la gente. O sea, la gente es como una entelequia, gobiernan para nadie, gobiernan para el negocio, gobiernan para los mercados, gobiernan para los sistemas financieros. Lamentable. ¿No? Porque lo mismo pasa en seguridad. Tenemos que hoy la pintoresca Patricia Bullrich de nuevo volvió a dar la nota porque, bueno, ya ayer había dado una nota cuando parece que una mujer la increpó por Santiago Maldonado y la puteó directamente. ¡Un ministro! Por favor. ¡Un ministro! Es que ya no sé si dijo, reírme o llorar. Le dijo, andate a la puta que te parió a una mujer que le decía, ¿dónde está Santiago Maldonado? Que se llame a silencio. Amparada dentro... No, es que ella no es de llamarse a silencio, no es justamente. Amparada y protegida por su círculo de guardaespaldas que sacaban a la gente a empujones, digamos. O sea, que los apoyan a ellos. No, pero además que no es alguien que le está diciendo... vos lo mataste, alguien que le está diciendo cuándo va a dar resultado, claro, la investigación. Tiene mil maneras de responder, aunque no responda nada, como funcionario, digamos, pero ella se lo toma como algo personal y responde como una puteada. Porque es el derecho del ciudadano claro, hacerle una pregunta. Si vos sos un empleado. Claro. El funcionario es un empleado público. Pero alguien te está preguntando por qué no resolvieron este crimen y le decís porque el río estaba muy frío, porque es lejos, porque hay viento, porque lo resolvimos, porque ya lo resolvimos y usted no se convence. Pero no lo insultás, no puteás al votante, bueno, digamos. Pero esta mujer hoy además se despachó defendiendo una vez más al policía este, pobre bruto, realmente bruto asalariado, que mateó de una patada al indigente ahí a la vuelta de mi casa. Sí. Sí, horrible el video, el que lo vio. Horrible. El que no lo vio, no lo vea porque es horrible. ¿Qué procedimiento es ese de...? Había como cuatro policías. Aparte, no estaba resistiéndose tampoco. O sea, no se justifica. Pero digo, estaban ahí mediando y nada, patada, lo mató. No, claro, dice, seguí el protocolo. ¿Cuál es ese protocolo? No, no sé. Además, el tipo cayó, quedó frito y ninguno se agachó a reanimarlo. Nada. La gente que supuestamente nos tiene que cuidar, nos mata. ¿Sí? Y esto es porque también la policía no tiene la formación necesaria. A mí esto me lo contaba un antiguo maestro de Aikido, que me decía, el policía tira porque no sabe cómo agarrar a un delincuente. No sabe cómo reducirlo sin lastimarlo. Y obviamente el policía tiene más miedo que el otro y va y le pega un tiro antes de acercarse. Es la única explicación, porque este era un hombre que estaba drogado, dopado, que tenía un cuchillo tramontina, que lo tramontina no corta. No corta, ¿no? Ni no una campera, una cimitarra, o sea, un alfanje árabe. Que lo tenía en la espalda, el tipo le metió tremendo patadón, ok, seguramente no pensó que el otro se iba a morir, pero tenía que tenerlo como opción. Posibilidad, sí, o por lo menos distraerlo y que lo agarren los otros dos, no sé, si me ocurren miles de maneras, pegarle sí, un balazo en la pata, si tampoco si estaba resistiéndose. No se estaba resistiendo, claro. O sea, en el video se ve claramente que el tipo estaría insultando lo que fuere, pero no se estaba resistiendo, ni estaba pegando, ni estaba poniendo en peligro a nadie. Entonces me parece que ahí no actuó como debería. A mí como practicante de artes marciales, lo que veo en la imagen es que el policía quería probar la fuerza de su patada. Una cosa así. Eso le pasa a alguna gente, que está loca. Porque le dio como si fuera la última vez, tipo, a este lo bajo yo solo. Claro. O sea, no hay ningún protocolo ahí. No hay ningún protocolo ni de seguridad, porque si el tipo tenía un arma de fuego podía tirar para cualquier lado. Nada, es nada más que deja que yo lo arreglo solo, separa a los muchachos. Pero a la vista se ve que no hay protocolo, que es algo que no se debe hacer, que es una autoridad que debería actuar diferente. El tipo está en un brote psicótico, además. Una ministra que lo avala, como a Chocobar y a tantas cosas que pasaron

Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Estamos hablando. Sí, sí, Escuela de Percusión número 4. Nati me está preguntando de dónde salió esta cortina. ¿De dónde la habíamos sacado? Claro. Bueno, fue hace tanto, Nati. Tanto vamos tiempo. A cumplir un añito ya. En noviembre. Bueno, pues ya falta poco. Ay, es verdad, falta poco. Porque cuando es un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en fin de año, la encina. Y ya cumplimos los 50. Y ya cumplimos los 60. Y ya cumplimos los 70. Y se viene el carnaval 2020. Pero bueno, antes del carnaval 2020 tengo una gacetilla que también, como siempre, incluye la murga. Incluye murga, todo. Todo, toda la vida tiene murga. Y la murga y el carnaval en el encuentro de murgas en Parque Avellaneda este domingo 25 de agosto a partir de las 15 horas. Directorio y la carra, y entre paréntesis dice al fondo. ¿Directorio y la carra al fondo? Al fondo. Al fondo del parque. Y dígame una cosa. Sí. Los murgueros no se pueden quedar quietos, ¿no? Jamás. Porque, está bien, el carnaval explotan, sale febrero y estallan las murgas. Pero después están todo el año, de encuentro por acá, encuentro por allá, obvio. Escenario allá, escenario acá. Todo el año es carnaval en cine. Y mire quiénes se van a estar presentando. La Menezunda rioplatense. Descorchando el ritmo. ¿Descorchando el ritmo? ¿De dónde sí. son? No me pregunte cosas que no sé. Ok. Los Inevitables de Flores. Inevitables de Flores. Es verdad. Recién estábamos hablando que de eso. El artículo. Les Inevitables o Inevitables Les de Flores. Les Inevitables de Flores. Ilusiones de una noche. Muy lindo. Todos ellos vamos a estar el domingo 25 a las 15 horas en Directorio de la Carra al fondo. Tenemos también el... ¿Cómo se dice 96 Festival? ¿Cómo es? Ay, mire lo que me pregunta. Si me da, siga que yo piénselo. No pienso. Bueno, es el festival número 96 desconocido. Novencuagésimo. Eso. Oh. También este domingo 25 de agosto, si no querés ir al parque, te vas para este festival. 96avo, creo que sería ser como Gustavo. Ahí va, 96avo. ¿Qué? De 15 a 19 festival. No, el 96avo festival. ¿Qué? ¿Qué? Tavo. Tavo, Gustavo. No, pero yo le digo Gus. O Lencina. Escucha, Lencina. No. En Patricias Argentinas y Coronel Blarbridge. Al lado del observatorio van a estar La Pasión ahí, ¿eh? Que Faltaba, Los Magos de Saavedra, Por Siempre Murgueros de Castelar y Los Desconocidos de Siempre. Explotaron las murgas. Explotaron fin de las murgas. El 24 de agosto, porque yo le digo así, primero le digo el domingo, ahora le digo el sábado, ¿vio? Es así la cosa. El sábado 24 de agosto, escenario murguero y fiestón. ¿Dónde? Lo organiza Centro Murga, La Magia Murguera, a las 21 horas en San Cristóbal. En Ituzaingó, Mariano Acosta, 168. El valor de la entrada es 50 pesos. ¿Usted sabe dónde es Mariano Acosta en Ituzaingó? Claro, allá lo ponen en el GPS y lo lleva. Ahí va. Y tenemos... Este viernes 23, usted vio cómo voy, tipo domingo, sábado, viernes. Sí, sí, sí, sí. La coherencia es algo que a nosotros no nos preocupa en lo más mínimo. No. Es un detalle burgués. Ahí me responde mi mamá que está escuchando y dice que es 96º. Mire usted, ¿eh? Muy bien, mamá. Usted me crió y no me dijo eso. No. Hoy me estoy enterando que es 96º festival. Bueno, muchas gracias por el aporte, señora madre. Ahora seguimos gracias. Con el viernes 23 del 8 a las 20 horas. ¿Cuándo me va a invitar a comer? Cumpleaños. Nati dice que se come muy bien en su casa. Yo nunca estuve ahí. Muy rico se come en la casa de mamá. Así que bueno, después organizamos así, hace algo rico. Ya, una, ¿sabe la fatay que hace? Se chupa los dedos, mire, el encino. No tengo problema. Cumpleaños. Me saco la foto. 149 de la Boca, hay un concierto de murga, Los Amantes de la Boca y Bombo, Platillo y Elegancia. Van a estar en la Usina del Arte este viernes 23 del 8 a las 20 horas. Ah, mire usted, lo que consiguieron, ¿eh? Me dijeron que para ir a verlos hay que reservar. Así que va a haber que llamar en el Facebook, en el evento, se reserva. Tómese un reserva. Mi mamá me manda el ok del dedito. Yo siempre odio ese dedito, pero esta vez sé que es porque está todo bien. ¿Está yo todo cuando bien mando con ese dedo, porque sí, porque vio que los emojis son como subjetivos, ¿no? Cada uno le pone a su parecer. Yo cuando pongo ese dedo es porque está todo mal. Ah, usted es así frialdad, tipo, ok, listo, anda, claro. anda tranquilo, anda por la sombra. Anda que te cure Lola. Ay, y acá tenemos uno que me mandó el Negro Nico. El Negro Nico. Algo de eso. Dice que hoy, miércoles, Rodrigo Ramírez, fundador de Cuando el Arte Ataque, lo podés seguir en Instagram en @cuando_elarteataque, va a estar tatuando a precios súper accesibles en la tienda de los artistas. El tema es así, vas al lugar y vos podés elegir entre varios tatuajes prediseñados a partir de 300 pesos. Va a estar Pablito Lescano de Damas Gratis. Epa. Haciendo la previa porque más tarde va a estar tocando a una cuadra y nada. Podés ir, tomar algo también. El lugar es la tienda de los artistas, queda en Niceto Vega 5499. Ah, pa' pleno Palermo, ¿eh? Una propuesta diferente, así que están todos invitados. Hoy a partir de las 21 horas en la tienda de los artistas Niceto Vega 5499 con Rodrigo Ramírez, Cuando el Arte Ataque. Así que también pueden llevar sus diseños si quieren ir a tatuarse. Me presta 300 pesos y me voy a tatuarle. Sí, se lo doy, lo tengo acá. Muy bien, me parece. ¿Qué se perfecto. Va a tatuar? ¿Un Simpson? No, todavía no. Ya los Simpsons tengo tres tatuajes. Los Simpsons, así que podemos tatuar nosotros. Pero se tiene que tatuar a los demás personajes. Bueno, podría hacerme un Pitufo. O un Barney, ¿no? Digo, de los Simpsons. Ah, sí, podría ser. Por ejemplo, se tatúa a Barney en la panza y cada vez que tose, él eructa. Se por le mueve favor, la voz. Lencina. Y tenemos como último, que ya estuvieron acá visitándonos, el sábado 24 de agosto, primer festival de murgas infantiles. Van a estar los Arlequines del Lola, Revoltosos de San Luis, Diablos de Inmaculada. Hay un buffet popular, va a haber juegos, rifas. Van a estar en Quinquela M y Herrera, bajo la autopista frente a la Plaza Herrera. Estarán recibiendo alimentos no perecederos, juguetes para los compañeros de la Poderosa de Barrio de Zabaleta, de 13 a 18, allí en Barracas. Así que terminamos con la semilla. Tenemos de un hoy. Fin de semana a todo ritmo. Bueno, ahora Nati, vamos a hacer un break. Tenemos, mire. 3 minutos. Uno y medio. Yeah. Ahí está Tincho trapeando. Trapeando el net. Me parece muy bien. ¿Cómo es esto de los celos? Que yo no estuve de acuerdo. ¿Sabe lo que pasa? Sí. No, igual yo puedo no estar de acuerdo en que me parece que a veces son indomables los celos. Sí. Pero es algo cierto lo que usted dice. Yo creo que los hermanos están puestos justamente para que aprendamos a no ser celosos. Sí. Porque son el primer límite que nos aparecen, ¿no? Sí. Pero los celos duelen cuando uno los siente. No es obvio. Algo que se siente voluntariamente. No. Y es horrible ser celoso. El celoso la pasa muy, muy mal. Sí, sí, pero bueno, yo muy decía... mal, y además camina una cornisa peligrosa porque se puede convertir en cualquier cosa una persona celosa. Yo hablaba de los celos en una pareja. O sea, los celos de hermano, los celos de familiares vienen desde otro lado que también tienen que ver con esa crianza de la posesión. Sí. Pero lo que yo decía de esto de desconstruirnos es que el amor libre no es hacer cualquiera. Porque muchas veces uno dice amor libre, vos vas a estar... No, a ver, tranquilo, muchacho, no es hacer cualquiera. El amor libre es elegir. Elegir, pasarla bien, estar. Y que la persona que uno eligió sepa que fue elegida, digamos. Claro, ¿no? Que si sea yo estoy consciente. Con vos, claro, si yo estoy con vos es porque te dijo. Entonces me parece que está de más, tipo... esas cosas de andar vigilando, viendo a dónde va o qué hace. A eso me refiero con el amor libre. Tener una vida, compartirla, ser libre y saber que te estoy eligiendo. Es escribir leyes innecesarias donde no las hay, porque son claro. Esos acuerdos de que vos no vas a hablar con nadie que no sea yo, vos no vas... ¿Y qué sabés lo que el otro quiere hacer? ¿De qué te sirve que haga o deje de hacer? Porque aparte te estoy eligiendo. Claro. Es eso. Yo usted lo elijo de amigo, Lencina. Ay, ¿en serio? Sí. Muchas gracias, a usted también. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Sí, sí. A veces lo quiero mandar un poco, pero después se me pasa. Sí, ya sé. En las mejores relaciones siempre pasa eso. Sí, sí, en las peores también, pero bueno, en las mejores sobre todo. Bueno, entonces, ¿aclarado el punto? Sí, aclarado el punto, le mandamos un saludo a Lechu, que nunca la saludamos, somos ¡hola, desastre. Lechu! ¡Hola, Lechu! ¡Chau, Lechu! Nos queda para la semana que viene, teníamos una historia de las bandas de garage que sí. Sale que sale humo, la vamos a traer la semana que viene. La vamos a dejar y tenemos humeante. Un par de murgueros así comprometidos que vamos a ver si los capturamos. ¡Chan! Y lo de siempre, todos los puestos de la cultura alternativa y emergente por... Radio Presente, Feria Americana. Aquí nomás. Besitos. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi.